En la playa de tu pecho quiero ponerme a soñar, sobre tu arena brindar por este amor en barbecho. Soy solo un dique maltrecho al que nada lo cautiva, solo el amor lo motiva, aunque al final solo sé que yo sin tu amor seré solo un barco a la deriva. Bueno.